Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate, checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Quiero enviar afectuosísimos saludos a toda la comunidad que nos sintoniza en estos momentos. En Centro y Sudamérica, saludos a todos ustedes. En España también nos oyen, en los Estados Unidos, por supuesto. Y claro, claro que sí, a toda la comunidad que nos sintoniza ahora mismo en lo largo y ancho de la República Mexicana. También ya muchísimas personas escuchándonos a través de Twitter. Twitter, esta importantísima red social. Carlos de Luna Science, Revista MX, Carlos Abazán, Oscar Nezahualcóyotl, Cris Bermúdez, Cristian Joel, Benjamín Ubac Nieto, Jorge L, Score Podcast, a todas las personas, yo soy 132, a todas las personas que nos sintonizan en nuestros programas de radio, de verdad, muchísimas gracias por su preferencia. Y también en el chat de la estación, ya están más puestos que nada, y nuestra línea telefónica abierta también a su servicio, a su disposición. El teléfono 0155, para nuestros amigos que quieran comunicarse con nosotros vía telefónica desde el interior de la República, marquen 0155 y el número 5916-0410. 5916-0410. Por aquí hace un momento entró una persona que presentaba una queja en relación a nuestros servicios. Me gustaría que la señora Lourdes Rosa, si fuese tan gentil de mandarnos un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, donde nos exponga por favor su problema. Me saltan algunos puntos. Nos comenta que le cobramos 2,000 pesos. Nosotros no cobramos 2,000 pesos por nada. Nuestros precios son fijos. Ustedes saben perfectamente todos, si ustedes desean representación legal de nuestra parte, cuánto es lo que cobramos. Cobramos 150 pesos mensuales, nada más, y cualquiera lo puede decir. Cualquiera de nuestros afiliados, jamás hemos tratado de cobrar un centavo más. Entonces me gustaría platicar con la señora Lourdes Rosas para ver de qué se trata, cuál es su problema. Digo, yo entiendo perfecto, no somos a prueba de errores, podemos presentar fallas. Pero sí, aquí me llama mucho la atención que dice que le quisimos cobrar 2,000 pesos. Eso no puede ser, sencillamente no puede ser. Me gustaría que me explicara bien su problema vía correo electrónico, ¿no? Porque también se trata de solucionar problemas, de ver cuál es el motivo de su queja, y por eso pongo a su disposición este servicio. A ver, que me platique un poquito más. A lo mejor el equivocado soy yo, ¿no? Por eso le suplico de la manera más atenta a la señora Lourdes que nos exponga su caso. A ver en qué le podemos ayudar. Ahora sí, vamos a enviar saludos a toda la comunidad que ya está sintonizándonos en este momento. A Patty le mando saludos. A Nainane, ¿a quién más? A la señora Lourdes Rosas, por supuesto, a Belizam, a Negro 007, a Salvador, a Londra, a Helmi, mi querido amigo Helmi, que también es productor de estos programas de radio, le mando afectuosísimos saludos, claro que sí. Y a todas las personas que ya están escuchando nuestro programa de radio, de verdad, muchísimas gracias a todos. Vámonos rápido con los primeros casos del día. Me dice Nainane nos dice que hace 12 meses la operaron y su negocio se fue para abajo. Como consecuencia dejó de pagar sus tarjetas 11 meses. Le han estado llamando de los despachos jurídicos para negociar la deuda. y también le han llegado cartas de embargo de un despacho que representa a CNA. La verdad, nos comenta Nainane, pues sí le preocupa ya que vive en casa de su papá y no quisiera que por esos motivos se llevaran sus pertenencias, incluyendo pues las de sus papás o las de su papá y las de Nainane. Nainane continúa diciéndonos que en estos momentos apenas está regularizando su situación económica, pero no cuenta con el capital para poder liquidar ninguna de estas tarjetas. Y las que más le preocupan son las de Sam's y la de Walmart. Continúa Nainane, ya que son cantidades considerables y quisiera saber qué tan probable es que la pudieran embargar por eso. Expone su caso con la finalidad de que la podamos orientar y saber qué tan serio es su problema. Las tarjetas que debe son Sam's Style, 35,000 pesos. Ok, Nainane, me parece que tu caso no es muy grave, no es demasiado serio, que digamos. Se puede solucionar. Me gustaría saber si dices que tienes varios acreedores. Aquí nos pones que es Sam's, que es Walmart, que pertenecen a Bancomer las dos, y CNA, pero con CNA no nos pones cuánto debes. Ok, las amenazas, las llamadas telefónicas molestas son inherentes cuando uno deja de pagar sus tarjetas, cuando uno deja de pagar sus créditos, sus préstamos en general, porque obviamente el acreedor va a tratar de recuperar ese dinero. Y una de las estrategias más comunes es pasar la cartera vencida a despachos de cobranza que comienzan a llamarnos, a molestarnos, a presionarnos. En este caso, Nainane, la inmensa mayoría de las veces solamente se trata de amenazas. No tienes mucho de qué preocuparte, porque para resolver un problema no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, y tú ya diste el primer paso, que es informarte. Estás obteniendo información en estos momentos. Aquí ya nos puso que con CNA debe 20,000 pesos y a Suburbia, que también es de Bancomer, le debe 17,000. Ok, bueno, tienes las deudas entonces, estamos hablando de 55,000 con Walmart, que sería la más elevada, donde existe un riesgo un poquito más grave. Las dos de tarjetas de CNA debe 20,000. Aquí lo importante, por ejemplo, en el caso de Nainane, que debe dos tarjetas con el mismo acreedor, por ejemplo CNA, es que no unifique las deudas. ¿Por qué no es conveniente unificar las deudas? Porque si uno unifica las deudas, entonces incrementa uno el riesgo de demanda. ¿Por qué? Porque existe un solo capital, una cantidad muy fuerte ahora en una sola cuenta, en lugar de dos cantidades pequeñas o medianas divididas en dos, en tres o en más cuentas. Por eso es que no recomendamos que unifiquen sus deudas. El primer consejo para Nainane, para que pueda resolver su problema, es que bajo ninguna circunstancia vaya a unificar sus deudas con CNA o con Bancomer. Así como están perfectas. Ok, en cuanto a demandas se refiere Nainane, llevas en realidad poco tiempo en mora, llevas apenas 11 meses sin pagar. ¿Existe un riesgo de demanda? Sí, sobre todo en la de Walmart. Pero, solamente podrían embargar bienes que te pertenecen. No pueden embargar bienes de terceros. Aquí me comentas que te preocupan los bienes de tu papá. Los bienes de tu papá están a salvo. Obviamente, hay que demostrar la propiedad de estos bienes, ¿no? Que le pertenecen a un tercero. Cuestión de que tengan las facturas a la mano, Nainane. Esto es lo primero que te puedo yo recomendar. Y si deseas exponer algunas otras dudas, está nuestro chat de la estación a tu servicio. La puedes exponer cuando tú gustes. Trata de usar un solo mensaje, Nainane. Trata de ser concreta para que te podamos ayudar de mejor forma, porque muchos mensajes separados luego se pierde la continuidad. Dice Patty que hace mucho que no podía escucharnos, pero gracias a Dios hoy sí nos acompaña. Muchísimas gracias, Patty. Belizam nos comenta que hace mucho que no se metía a la página y ve que Lourdes se queja de los licenciados. Pues, ¿qué le pasó? Ni yo sé. Me gustaría ver si ahorita aquí arriba nos pone cuál es el problema de Lourdes, y que nos mande un correo, porque yo les digo, no somos a prueba de errores, podemos fallar, pero siempre vamos a tratar de resolver sus dudas. No quisiera yo pensar mal, ¿no? Yo soy de esas personas que confía en la gente. Yo creo que a lo mejor, seguramente Lourdes tiene un problema, porque aquí me están diciendo qué tal que se trata de algún cobrador que trata de crear confusión. También es posible, ¿no? Porque al chat cualquiera puede entrar y decir lo que quiera. Eso también es una realidad. Habría que ver, pero estamos en la mejor disposición de apoyar a Lourdes. Totalmente transparente, si nuestro principal objetivo es ayudarlos. Es que si ustedes preguntan en la Profeco si Defensa del Deudor, Sociedad Civil, tiene algún tipo de denuncia o queja, y lo pueden hacer cuando ustedes gusten, la Profeco les va a decir que no. en sus bases de datos no tienen una sola queja con referencia a defensa del deudor. Así de sencillo. Pueden llamar a los teléfonos de la Procuraduría Federal del Consumidor y preguntar. Ahí uno puede preguntar por cualquier empresa, pueden preguntar por Telcel, por Usacel, por Banco Azteca, no sé, por los que ustedes quieran. Pregunten por defensa del deudor y nuestros amigos de la Profeco les van a decir que defensa del deudor no tiene una sola queja registrada en sus expedientes. ¿Por qué? Porque siempre hemos tratado de conciliar, de ayudar. Somos un movimiento social. Nuestro objetivo, que presta un servicio, por supuesto, y nuestro objetivo es proporcionar ese servicio de una manera cálida, humana, que tengan ustedes el mejor servicio posible. Hay ocasiones, cada cabeza es un mundo, podemos llegar a algún desacuerdo con alguno de nuestros afiliados, pero siempre buscamos tratar de conciliar, de arreglar, de solucionar. Me llama mucho la atención, por eso, el caso de Lourdes. Nunca había ocurrido algo así en nuestro chat. No quiero pensar mal, por supuesto. Sería cuestión de que nos mande el correo para que nos platique bien de qué se trata. Negro 007 nos dice que se siente acosado por Valero Burgos. Llevan 3 días llamando a su trabajo e insultando a cada persona que contesta. ¡Ayuda! La señorita que lo contacta lo amenaza que va a hacer lo posible para que lo corran de su trabajo. Presenta una denuncia, mi estimado Negro 07, porque esos ya son amenazas. Es un intento de extorsionarte para que tú les des dinero. Eso es extorsión aquí y en China. Presenta una denuncia en la agencia del Ministerio Público correspondiente, mi estimado Negro 007. No te dejes, porque puedes perder tu chamba y eso me parece una arbitrariedad. Ahorita estamos en época electoral. Nosotros a finales del año pasado nos acercamos a un partido político que nos hizo la propuesta de impulsar reformas a la ley para que este tipo de llamadas se convierta en un delito, que ya se pueda fincar algún tipo de responsabilidad legal directamente cuando ustedes reciben llamadas de este tipo en sus trabajos, porque está en riesgo su chamba, definitivamente. Desafortunadamente se atraviesa esta situación de las elecciones y todo esto. Entonces ahorita lo tenemos un poquito en stand-by, pero en cuanto se resuelva el asunto electoral, vamos a retomar esto para presionar a este partido político, que no voy a decir su nombre porque precisamente estamos en veda electoral, ahorita está el asunto de las elecciones. Y si nos resuelve favorablemente, pues yo creo que más de uno por aquí lo va a apoyar, por supuesto, al candidato que sea, siempre y cuando cumpla con lo que promete este partido. Porque es un conjunto de personas los que conforman un partido, no nada más una persona. Entonces, si es posible, si podemos impulsar estas reformas, sería magnífico, porque ya este tipo de llamadas a su trabajo sería penada de inmediato. Habría una penalización ya de carácter judicial contra estas personas, se les podría imponer algún tipo de multa o incluso meterlos a la cárcel, porque no se vale, ¿no? Ustedes están trabajando, echándole ganas y que los llamen amenazándolos con que los van a correr de su chamba por su culpa, no es correcto en lo más mínimo. Así es, ¿no? No es correcto. Le dice Patty a Lourdes que se le hace raro porque ella sí le estamos ayudando solo por este medio y solucionó su problema de embargo. No tuvo que hacer ningún pago a nadie. Pues sí, es la realidad. Dice Alondra que quisiera saber qué puede hacer ya que estuvo laborando para una aseguradora. Pidió un préstamo de nómina, pero hace 2 meses se quedó sin trabajo y se ha retrasado 4 quincenas, que son 750 a la quincena. Y para colmo, la operaron de la vesícula el jueves pasado y tuvo que pagar el sanatorio. Le dice, y ahí se corta, y por lo menos, continúa Alondra, van a ser 4 semanas para rehabilitarse. ¿Qué puede hacer? Necesita ayuda. Ok, bueno, trabajas en una aseguradora y pediste un préstamo de nómina. ¿Quién te otorgó este préstamo? ¿La aseguradora? ¿Un banco? Me gustaría que nos aclararas ese punto, Alondra, para poder ayudarte de mejor forma. ¿O te siguen descontando? ¿Ya no te están descontando? Hay por ahí algunos puntos que no me quedaron bien claros. Dice Salvador que qué tan grave es deberle a Banamex un préstamo por 71,500 pesos, una tarjeta clásica por 27,000 y una Bismarck por 8,600. Pues no es grave, o sea, el banco podría iniciar un proceso judicial por la vía ejecutiva mercantil en tu contra, pero no te pueden privar de la libertad, por ejemplo, no puedes ir a la cárcel por este tipo de deudas. Es grave en el sentido de que podrías perder tus bienes. Hasta ese punto es grave y ya. Estamos hablando de objetos al final del día. Nuestra libertad no corre ningún riesgo. No sé, lo que pasa es que para lo que algunas personas puede ser grave, para otros no. ¿Hasta dónde podría llegar el asunto de deberle esto a Banamex? Pues podrían demandarte y embargarte bienes. Hasta ahí podría topar. No puede ir más allá, mi estimado Salvador. Negro 007, ¿dónde tiene que levantar la denuncia y de qué tipo sería? Pues sería por esto, por intento de extorsión. Explicas tu caso. te están extorsionando, que si no pagas cierta cantidad de dinero van a hacer que pierdas tu trabajo, lo presentas contra quien resulte responsable, y si tienes el nombre de la persona, pues lo das, que yo casi estoy seguro que es falso el nombre, no es el de esta persona, pero en fin. ¿De dónde vienen las llamadas? De Valero Burgos, ahí de paso los balconeas. Y ya con eso estoy seguro que se van a acabar esas llamadas, mi estimado negro 007. Dice Pati, que a reserva de que alguien tenga otra idea en la Conducef, pero ahorita a ver qué dice. Perfectamente, muchas gracias a Pati. Sería en la agencia del Ministerio Público, porque la Conducef tendría que, para que pueda actuar la Conducef contra un despacho de cobranza, este despacho tiene que pertenecer a la Asociación de Despachos de Cobranza, a la APCOP. Y estos de Valero Burgos, estos señores no pertenecen a la APCOP, entonces la Conducef no podría hacer gran cosa contra ellos. Desafortunadamente la Conducef tiene un límite, y el límite no es muy grande para actuar contra los despachos de cobranza. Tienen que pertenecer a la Asociación de Despachos de Cobranza, y pues lo único que podría hacer sería una recomendación de que no continúen las llamadas, porque no puede ejercer ningún tipo de penalización, por ejemplo económica, contra los despachos. Ahí hay que cambiar la ley, porque no es justa, ¿no? Los despachos pueden hacer literalmente lo que quieran, porque solamente existe un código de ética, no es ninguna ley. Existe un código de ética que si el despacho quiere, pues lo sigue, y si no, pues no. Y desafortunadamente muchos cobradores no lo siguen, le llaman a la gente a altas horas de la noche, le llaman a personas de la tercera edad, a niños pequeños, insultan, amenazan, agreden, todo lo que dice el código este famoso de ética, que la Conducef apenas sacó un artículo hablando de esto, pues estos señores no lo hacen. Y es una verdadera tristeza y una lástima, pero así es como están trabajando muchos, muchos despachos. Y es donde ya queremos que haya un cambio definitivamente, porque al sector de los deudores en el país lo tienen pues bastante olvidado, ¿no? Bastante, bastante olvidado. Vamos a ver qué nos comenta. Perfecto, muchas gracias a todos por escucharnos. Paul parece que nos está escuchando. Helmi nos comenta que está lloviendo por allá en Guadalajara. Ojalá y no se le vaya la luz, ojalá que no. Belizam, hace mucho que no entra a la página, saludos a todos. Nos pregunta que qué pasó con Raven, con Rosy, con Hermes. Se fueron, ya fueron, no sé si liquidaron o no sus deudas, comenzaron a dejar de conectarse y ya se salieron, mi estimado Belizam. El primero que pregunta por ellos en años, pero sí, por ahí han de andar todavía. Alondra trabajaba para una aseguradora, ya nos comentó, ya le dimos respuesta. Tuvo que pagar el hospital del crédito, pagó durante 2 años, pero ahora, ¿qué hace? Está desesperada. ¿Quién te prestó el dinero? ¿Un banco? ¿La misma aseguradora? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Y todavía te lo están descontando? ¿Ya no? Dudosa nos comenta que firmó un pagaré. Y no ha podido pagar. Ya habló con la persona, pero dice que la va a demandar con la justicia alternativa. ¿Cuál es esa? ¿Qué pasaría? ¡Caray! No. Tendría que iniciar un proceso judicial que se denomina un juicio ejecutivo mercantil. El título de crédito que exhibiría como prueba de la deuda sería el pagaré. Eso es lo que tendría que hacer esta persona. No sé cuánto le deba, sería cuestión de que nos dijeras para ver más o menos cómo está el asunto, Dudosa. Teto, saludos, ¿cómo estás? Alondra debe 30 mil, aún después de dejar de laborar, sigue pagando, pero ya no puede. Pero no nos ha dicho a quién le debe, si es a la aseguradora, a un banco, ¿cómo está el asunto? Golondrino 2011 es afiliado y su deuda de American Express la tiene Certec. Ya está en negociaciones y no quieren acceder, le ofrecen solamente un 50% de descuento, pero de una deuda superior a cuando él dejó de pagar, que eran 80 mil. Le quieren cobrar 111 mil congelado, según explica el despacho. ¿Qué le recomendamos? Esperar Goliardo, perdón, le digo Golondrino, es Goliardo. Esperar Goliardo, vamos a esperar un poco. ¿Por qué? Porque si la oferta no te conviene, esto es una negociación. Si el ofrecimiento del acreedor no te resulta conveniente, tú no estás obligado a aceptarlo. Pero él tampoco está obligado a mejorarlo. De momento, como en toda negociación, el tiempo es un factor fundamental. Entre más tiempo pase, el acreedor se va a ver más presionado porque menos posibilidades tiene de recuperar la deuda y va a mejorar esta oferta. Pero por fuerza hay que dejar pasar tiempo. Entonces, ¿qué hacer, Goliardo 2011? Esperar. Decir, ¿sabes qué? No, pues entonces no, porque no me alcanza. Me parece atractivo tu ofrecimiento, pero la verdad no tengo tanto dinero. Ya le rasqué, ya pedí prestado, ya busqué, y hasta ahí llegué yo en relación a lo que te puedo juntar para pagarte. Eso es todo. Y listo. Se le informa al acreedor, se le informa a Certec que no se acepta la propuesta, y se deja pasar el tiempo. y ya vendrá una mejor, te lo garantizo, mi estimado Goliardo. Pero es la única forma, esto es una negociación, no existe manera de hacer que el acreedor acepte de momento lo que tú le estás ofreciendo. Hay que dejar pasar tiempo. Anaí, muy buenas noches, nos dice Anaí. Tiene una duda, hace 3 semanas sus papás dejaron de hacer pagos a Banco Azteca y les llegaron unos papeles del Poder Judicial. Eso quiere decir que... Y se corta el mensaje de Anaí. Traten de usar todo el espacio de escritura porque si no pasa esto, que no nos quedamos con la duda. Me gustaría saber, Anaí, estos papeles que les llegaron del Poder Judicial, ¿quién se los entregó? Porque deben recordar que los cobradores son muy mañosos y con una computadora y una impresora y suficiente papel, uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces luego los cobradores pues, no saben de leyes, no saben el problema en el que se pueden meter al hacer aparentar documentos como si fueran procesos judiciales cuando en realidad no lo son. Y le escriben ahí, ¿no? Poder Judicial, notificación de embargo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ya lo imprimen y nos dejan la hojita. Y pues la gente obviamente no sabe bien de estos asuntos, se asusta y piensa que ya es una demanda formal. Nada más porque dice ahí, demanda, ¿no? O citatorio. Entonces me gustaría saber, Anaí, bien, bien, cómo está el asunto, con más detalle. ¿Quién entregó estos documentos? ¿De qué tamaño son las hojas? También me gustaría que me describieras un poquito cómo son los papeles y con mucho gusto te podremos ayudar, Anaí. Alejandra, muy buenas noches. Ha recibido el contrato de afiliación, no sabe aún cómo actuar, pero no tiene palabras para agradecer, de verdad, en cuanto pueda, si va a hacer algo. Miles de bendiciones a todos. Nuestra amiga Alejandra, muchísimas gracias por todo lo que nos comentas, Alejandra. Nuestra amiga Alejandra ahorita está pasando una situación económica muy difícil y de salud también bastante complicada. Hicimos una pequeña votación hace unos programas, hace algunas semanas, para ver si le podíamos conceder a nuestra amiga Alejandra una afiliación patrocinada. Una afiliación patrocinada quiere decir que va a contar con todos los beneficios que otorga la Organización Nacional de la Defensa del Deudor como protección legal, nosotros vamos a negociar sus deudas, etcétera, sin costo alguno, porque por eso es patrocinio. Este tipo de patrocinio se lo damos a personas de escasos recursos que requieren protección jurídica, como es el caso de nuestra amiga Alejandra. Si ustedes conocen a una persona de la tercera edad, que pues, su pensión sea muy baja, que no le alcance, o alguna persona con una discapacidad que no le permita continuar laborando, sus ingresos sean bajos y requiera protección jurídica, alguna mami soltera, porque también hay muchas que requieren apoyo, que le debe a los bancos, ya no sabe qué hacer porque no le alcanza la quincena. Defensa del Deudor les puede otorgar una afiliación patrocinada para estas personas. Todos los beneficios que conlleva estar afiliado a Defensa del Deudor, sin costo. De por sí es muy económico estar afiliado a Defensa del Deudor, cuesta 150 pesos mensuales, que no es nada. Es lo que nos gastamos en un refresco al día, por ejemplo. Pero pues, yo creo que a veces hasta esos 150 pesos al mes hacen la diferencia, sobre todo cuando uno atraviesa una situación complicada. Es por eso que nuestra amiga Alejandra felizmente ya está afiliada. Afiliada a Defensa del Deudor y aquí le vamos a echar la mano, por supuesto, a Alejandra. ¿Qué pasa, Alejandra? Bueno, ahorita tú ya tienes protección legal, legalmente hablando. Tienes protección legal, legalmente hablando, ya estás representada por nosotros. Si eres demandada, nosotros nos vamos a hacer cargo en el Estado de la República donde tú vivas sin costo alguno para ti, Ale. No te preocupes, estamos para servirte, para apoyarte. No tengas miedo. Yo sé que tu situación es complicada por tu trabajo, que te están llamando ahí, pero mira... El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y es hora de que te fajes y digas, ¿sabes qué? Yo ya tengo representación legal, les voy a pagar en cuanto me estabilice. No te preocupes, Alejandra. Te voy a mandar un correo electrónico. O hazme un favor, Alejandra. Mándame un correo electrónico para que yo me acuerde, porque luego recibimos muchos y se me puede olvidar. Mándame un correo electrónico, Alejandra, mediante el cual, y este te lo voy a dar yo, te vamos a dar un número telefónico para nuestro Centro Nacional de Negociación Extrajudicial para el deudor. Este número se lo vas a proporcionar tú a tus acreedores, a los cobradores, a la gente que te llama. Y les vas a dejar de contestar. Y entonces ellos nos van a llamar a nosotros. Ese número es directamente a nuestras oficinas, a nuestra área de negociaciones. Con mucho gusto te vamos a apoyar. Este servicio te lo voy a regalar yo, Alejandra, para que tengas mayor seguridad, mayor protección. Me pregunta Nainane que cómo saber si está demandada por Walmart o cómo saber que uno está demandado. Primero, pues, se entera uno por la notificación que llega del juzgado, ¿no? Un actuario se apersona en nuestro domicilio, llama a nuestra puerta, salimos y nos entrega nuestra cédula de notificación y nuestro fajo de hojas también de la copia de la demanda. Muchas, muchas hojas, tamaño oficio. Así es como sabemos cuando es una demanda real. Estamos hablando de un montón de hojas, ¿no? 50, 60, 80, 100 hojas, tamaño oficio, con sellos, etcétera. Pero ¿cómo saber esto antes de...? Una opción está en los boletines judiciales, pero está complicado para la mayoría de ustedes que lo puedan checar por ahí. La otra es que saquen su reporte especial en el Buró de Crédito. Cuando tenemos nuestro reporte especial en el Buró de Crédito, existe una clave donde especifica que una deuda, una cuenta, ya ha sido demandada por la vía judicial. Ahí lo va a decir, cuenta demandada judicialmente o en proceso judicial en nuestro reporte especial del Buró de Crédito, y así nos podemos enterar antes de la notificación que ya existe un proceso judicial en nuestra contra. Por eso es que siempre les recomiendo en cada programa que saquen su reporte especial. Es importante, saquen su reporte especial en el Buró de Crédito. Ahí va a decir todo esto y mucha más información, ¿no? ¿Cuánto debemos en realidad? Porque luego los cobradores son muy mentirosos, nos dan cifras extrañísimas, muy elevadas, y a lo mejor nuestra deuda no es tan alta. Precisamente hace un rato una persona entró a nuestra página de internet, a nuestro foro, y nos comentaba que le querían cobrar 20,000 pesos, pero en el Buró de Crédito dice que debe 7,000. Pues su deuda real es esa, la de 7,000, no la de 20,000. Esa es la realidad, eso es lo que debe. Es importante, sáquenlo y ahí van a saber ustedes si ya los demandaron o no. Paul nos comenta que debe 2 tarjetas de crédito de 70,000 pesos de Bancomer. Ya es un año de esto, le llamaron hace 2 meses, más o menos que pagara con 15,000 de una, de la otra igual. Ya tendrá demanda. Lo mismo, Paul, saca tu reporte especial. No tienes demanda porque no has sido notificado. Pero con eso vas a salir de dudas y vas a estar más tranquilo. Saca tu reporte especial, Paul, y con eso sabrás, y sáquenlo todos ustedes, por favor, si ya han sido demandados o no. México, estamos transmitiendo la radio de la defensa del deudor. Deudas, dudas y soluciones. Vamos a ver, aquí Charlie, deudora, nos comenta. Deudora nos comenta que hoy tenía otra junta de conciliación y no fue la persona que la amenaza. Nuestra amiga deudora tiene un problema con una deuda de estas grupales. No ha podido pagar y las personas que forman parte de este grupo, como les están cobrando a ellos, pues presionan de manera agresiva, amenazante a deudora. Ya nuestra amiga deudora presentó una denuncia ante el Ministerio Público por esta situación y ya han citado a estas personas un par de veces. Esta persona o las personas que están amenazando a deudora no se presentaron. Le dijo el Ministerio que hay que dar otra cita y se enteró que la persona que le está amenazando anda juntando a todas las personas que les debe para que le manden todas juntas. Así le va a ir peor. No importa que vayan todas juntas, muchas veces es hasta mejor que existan más opiniones, ¿no? Porque estoy seguro que aquí la persona que te está amenazando debe ser la más rijosa del grupo, ¿no? Pero estas otras personas que forman parte del grupo a lo mejor son más comprensivas y con alguna de ellas puede haber algún acercamiento para que ellos entiendan que sí quieres pagar, pero que de momento te resulta imposible. Que lo vas a hacer, pero que te den chance. Yo creo que es conveniente que hablen todas las personas que conforman el grupo y verás cómo por ahí va a salir la voz de la razón. Les va a decir, ¿sabes qué? No me parece conveniente lo que estamos haciendo porque presionándola de esta forma nada más nos vamos a meter en problemas, porque esa es la realidad, se van a meter en problemas. Y con seguridad va a hacer entrar en razón a los demás y te van a dejar de presionar. A mí me parece algo positivo que esté buscando a las demás personas porque estoy seguro, pero convencido que por ahí van a hablar con él y lo van a hacer entender o ella que está mal lo que está haciendo al presionarte de esta forma, deudora. Nos comenta Charlie que es una persona moral, o son varias personas, jurídicamente hablando, con carácter moral. Le deben a Bancomer 300,000 pesos de una tarjeta negocios. No pueden realizar el pago desde agosto del año pasado. Tienen un aval, el cual están reteniendo su sueldo. No permiten reestructuras. La única solución que le dan es una quita del 50%. ¿Tiene otra opción? Desafortunadamente, Charlie, como el banco está obteniendo recursos de la cuenta de nómina de esta otra persona, de tu aval, va a ser muy difícil que quiera negociar porque pues el banco le da igual, él está obteniendo un beneficio económico, está retirando de la cuenta de tu aval su pago y pues no le va a interesar gran cosa llegar a un acuerdo pues más rentable, más conveniente para ti, Charlie. ¿Qué tienen que hacer? Buscar la forma de que a esta persona, a su aval, le dejen de cobrar por esta vía, que le paguen por algún otro medio, en algún otro banco por algún tiempo. Y entonces sí, ya que el banco no pueda obtener este beneficio económico, ya que no pueda cobrarse a lo chino, entonces sí va a buscar la forma de negociar algo más conveniente para ustedes, Charlie. Pero mientras tanto, mientras continúe esta situación del cobro a lo chino a tu aval, va a ser dificilísimo. Dice Anaí que le llegaron unas hojas del Poder Judicial. Me gustaría, Anaí, que nos describieras estas hojas y quién se las entregó, por favor. Roy de Guadalajara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Patty también nos está escuchando perfectamente. Alejandra nos comenta que hoy le marcaron al celular y le cuelgan, pero siguen llamando a su trabajo. Ya la amenazaron en su trabajo sus compañeras, que si no arregla esto van a hablar con la autoridad para que la remuevan de su trabajo, que ya están hartas de recibir tantas llamadas para ella. Y todas son insultantes, se enojaron mucho. Lo que yo haría, Alejandra, en tu lugar sería adelantarme y hablar con tus superiores. Hacerle saber a tus superiores que en este momento tienes una diferencia en relación a unos cobros que te está haciendo la institución financiera, me parece que es Liverpool en este caso, y que pues tienes este problema, que te están llamando, que estás buscando alguna solución para que dejen de hacerlo. Estoy seguro que tus superiores te van a comprender. Habla literalmente con el corazón en la mano, Alejandra, para que te puedan dar una solución. Pero es lo que yo haría en tu lugar, me adelantaría, hablaría con mis superiores antes de que vayan a chismearle por ahí no sé cuántas cosas, y que directamente de una autoridad superior llegue la orden a estas personitas de que contesten las llamadas y cuelguen. Yo creo que será lo ideal en tu caso, Alejandra. Alondra dice que el préstamo, aquí está lo que nos interesaba saber hace un rato. El préstamo se lo otorgó Banamex y no le pueden seguir descontando porque ya no labora para esa aseguradora. Ok, perfecto, Alondra, ¿qué hacer en tu caso? Cuando uno solicita un préstamo de nómina, obviamente el acreedor cuenta con pues el apoyo, por así decirlo, de nuestro empleador, de la empresa donde trabajamos para cobrar este dinero. Obviamente, esto no es ninguna condicionante para que uno no pueda renunciar, por ejemplo, si la cuestión laboral no es adecuada, o tampoco puede evitar que nos vayan a despedir en una de esas. Sí, el hecho de tener el préstamo de nómina no implica que tenemos nuestra chamba asegurada, vaya. Entonces perdemos el trabajo y obviamente el acreedor pues ya no puede seguir cobrando de nuestra quincena estos pagos. ¿Qué ocurre? Como perdimos nuestro trabajo, dejamos de percibir ingresos, lógicamente. Comenzamos en una suspensión, o entramos más bien en una suspensión provisional de pagos, Alondra. ¿Esto qué quiere decir? Que de momento, debido a tu situación económica adversa y que está totalmente fuera de tu control porque tú no puedes obligar a la empresa que te recontrate, pues no vas a poder pagar por un tiempo. Esto debe quedar bien claro. ¿Qué vas a hacer durante este tiempo de la suspensión provisional de pagos? Estabilizar tu economía, Alondra. Yo entiendo que por cuestiones de salud también a veces es difícil. Te va a llevar un tiempo. Pueden ser meses, pueden ser incluso años. Pero el chiste es que logres estabilizar tu economía. ¿Qué pasaría, Alondra? Si yo te dijera, no, pues es que tienes que seguir pagando tu préstamo, a ver cómo le haces, pues me dirías, este cuate está loco, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar? ¿Por qué? Porque esa no sería una solución. Obviamente, tú pierdes tu trabajo, dejas de percibir ingresos, va junto con pegado. ¿Qué hacer? Dar inicio, forzosamente, no te queda de otra, a una suspensión provisional de pagos. Estabiliza tu economía, debes aplicar junto con esta estrategia de la suspensión, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, deben aplicar un plan de austeridad. Un plan de austeridad quiere decir que vamos a dejar de gastar en cosas superfluas, cosas que no necesitamos, cosas que pueden esperar. Por ejemplo, si yo debo dinero, pues no voy a comprar una super pantalla de LCD, por ejemplo. O no voy a comer en la calle, o no voy a ir al Starbucks a tomarme un café, no. Cada peso, cuando uno tiene deudas, cuenta. ¿Qué tienen que hacer? Estabilizar su economía, iniciar este plan de austeridad. Dejar de gastar en cosas que de plano no nos hacen falta. Durante un tiempo, yo sé que es algo complicado porque a uno pues, le gusta gastar, le gusta a uno pues, sentir que hace algo con los ingresos. Pero ahorita lo mejor que podemos hacer con nuestros ingresos es salir de deudas, resolver el problema. Ya vendrán tiempos mejores, pero primero hay que buscar la estabilidad. ¿Ok? Mi estimada Alondra, esto es lo que tienes que hacer de momento. ¿Sí? Me gustaría saber cuánto es lo que debes todavía. Recuérdamelo, por favor, cuánto es lo que debes todavía de este préstamo. Ya sé que es con Banamex. Y en base a eso, pues te puedo ampliar la asesoría. Negro 007, hombre, estamos para servirte. Roy de Guadalajara nos comenta que ya en el sur de la ciudad también está lloviendo bastante fuerte. Teto nos dice que saludos desde Monterrey, felicidades por este espacio, muchísimas gracias, son de gran ayuda y evita que se cometan errores. Sí, por favor, por ahí había una persona en nuestro foro hace un rato que buscaba un préstamo con estas empresas que les ofrecen préstamos milagrosos, ¿no? Sin buró de crédito, con una tasa de interés bajísima, etcétera, etcétera, pero que piden dinero por adelantado para, entre comillas, seguros, para, entre comillas, investigaciones, etc. Para salir de deudas, una de las claves, como comenta Teto, es informarse, para evitar cometer errores. Una persona informada no comete errores. Y una de las condiciones primordiales para salir de deudas es no seguir endeudándonos, porque si no, pues caminamos más adentro del pantano y nos vamos a ir hundiendo más y más. Por favor, yo sé que su situación es desesperada, que es apremiante, que muchos de ustedes jamás se habían encontrado en una situación como la que viven actualmente. Pero para eso estamos nosotros, para apoyarlos, para asesorarlos, para aconsejarlos. No se desesperen, no se precipiten. Solaris nos comenta que hoy le llegó una carta y dice lo siguiente. Domicilio propenso a embargo, le comentan a Solaris. Dice que lo han tratado de contactar y que su equipo de abogados podría realizar un embargo en ese domicilio, es donde viven sus padres. El embargo se podría realizar en el domicilio que usted dejó registrado como propiedad, no importando que usted no se encuentre en el mismo. Con autor del juzgado y en compañía de un actuario, piden el pago de un importe menor como última oportunidad de negociar, ya hacen referencia al artículo, al famosísimo artículo 1394 del Código de Comercio. Ya habló con ellos, nuestro amigo Solaris, y le explicó que no tiene ese importe. Perfecto, Solaris, no te dejes de intimidar, mira. Lo decía yo al principio del programa, un cobrador con una computadora, una impresora y suficiente papel puede escribir lo que quiera. Y de su cabecita pueden surgir una y mil cosas y términos legaloides. Y es que mi compañero del cubículo de junto me dijo que el artículo 1394 del Código de Comercio... En fin, puede poner una y mil cosas, pero esto no necesariamente quiere decir que estemos en un problema relacionado a una demanda por la vía ejecutiva mercantil. En la inmensa mayoría de las veces no pasa nada, Solaris. Son nada más amenazas para presionarte, que te espantes, que te asustes y pues pidas prestado, vendas, te endeudes más para que puedas pagar. Afortunadamente, Solaris, tú ya eres afiliado. Ya tienes gran cosa de qué preocuparte. Vamos a suponer que te demandan mañana. Que mañana llegue el actuario y se presente en tu domicilio para notificarte. Obviamente en el domicilio de tus papás no pueden hacer nada porque las deudas son de las personas y no de los lugares. Ahí, aunque fuera real la demanda, ahí no podrían hacer nada más que decir, ah, bueno, gracias, y retirarse. Pero vamos a suponer que van a tu casa. Pues no pasa nada, nos llamas al número de emergencia, nosotros te vamos a asesorar, vamos a evitar que de tu casa te embarguen nada, no se van a llevar ni la escoba. Nos mandas la demanda, nosotros la contestamos y listo, mi estimado Solaris, no te dejes presionar, no te dejes intimidar. Rafael 2617 nos dice que ya tiene 25 mil pesos para iniciar con las negociaciones del reporte que le ayudamos a analizar el jueves pasado acerca del crédito de auto con BBVA. ¿Cómo le hace para contactarnos a iniciar que le ayudemos con las negociaciones? Bueno, Rafael, en este caso, como yo te decía en ese programa, lo que tienes que hacer es guardar esos 25 mil pesos y esperar. De momento no te los van a aceptar. Es muy pronto. Guárdalos ahí muy bien, no te los vayas a gastar y vamos a esperar un mes, mes y medio. Te garantizo que ellos te van a contactar y entonces es cuando comienza el sutil baile de la negociación. Pero siempre es mejor que ellos sean los que se acerquen. Es como cualquier negociación. Si uno es el primero en ofertar, normalmente uno va a salir pues con una negociación menos favorable, vaya. ¿Sí? Así es como sale uno cuando oferta. Vamos a dejar que ellos oferten, a ver qué nos dicen, a ver qué ofrecimiento nos dan y en base a eso podremos hacer una contraoferta. Eso es lo mejor, mi estimado Rafael 2617. Megadeudor, muy buenas noches. El día de hoy le tocaba contestar una llamada de Banamex. Dicen que su préstamo personal tiene un seguro de desempleo, sin embargo, que debe de ponerse al día en los pagos para poder contratar ese seguro de desempleo. Sinceramente, nos dice Mega Deudor, él no ofrecería seguro de desempleo a un desempleado, pues por supuesto que no. Y ya no aplicaría, nada más te quieren engañar. Este tipo de seguros son muy estrictos en su clausulado para poder hacerlos efectivos. Por ejemplo, te tienen que despedir, tú no puedes renunciar. Y te tienen que dar tu hoja de finiquito, tu liquidación, todo conforme a derecho. Todo eso lo tienes que llevar al banco para ver si en una de esas no te faltó algo y te haga válido el seguro de desempleo. Si ahorita tú pagas, bajo ninguna circunstancia te lo van a hacer válido, porque ahorita tú no tienes ya empleo. Para decir, no, pues usted ya no tiene empleo, señor, ¿cómo le vamos a hacer válido un seguro? Si usted ya no cuenta con trabajo, es como si quisiera asegurar su carro chocado. Es el equivalente, igualito. Les recuerdo nuestro número en cabina 0155, la alada aquí al Distrito Federal desde el interior de la República Mexicana. El teléfono es el 5916-0410, 5916-0410. Dice dudosa que cuál es la justicia alternativa y le prestaron 1,000 pesos. Pues la justicia alternativa sería una audiencia conciliatoria en el juzgado para ver si pueden llegar a algún arreglo. Pero por $1,000 ni lo cabe invertir en papelería el cuate este. Dudo mucho que te vaya a demandar. Pero si te citan a una audiencia de carácter conciliatorio en algún juzgado, es conveniente que vayas y que ofrezcas. Dile, mira, yo $1,000 no tengo ahorita. Pero si me esperas 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé, lo que te tengan que esperar, yo te voy a pagar. Y se firma ahí un pequeño convenio, un pacto, en el que las partes ya quedan de acuerdo en una fecha de pago. Pero tiene que ser algo realista, ¿no? Mi amiga deudora, no te vayas a comprometer a algo que no puedas cumplir. Y ya con eso ganas tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber una autoridad, se le puede llamar, con carácter arbitral, que va a ver por las partes a modo de que lleguen a un acuerdo. No te pueden embargar, no te pueden hacer nada. Porque, repito, es una audiencia de carácter conciliatorio. No puede ir más allá. Si no se puede, pues no se puede. Y muchas gracias, le van a decir al prestamista que pues, te tiene que demandar ahora sí. Y dudo mucho que lo haga por $1,000. La verdad, no creo que le convenga. Repito, ni lo que se va a gastar en tortas, en ir a los juzgados. Dice megadeudor que no hubo acuerdo, por supuesto. Pues no, ahí ni qué hacer, mi estimado megadeudor. Solaris dice, ¿y si le dan más tiempo para juntar más dinero o que le reduzcan un poco más el monto a pagar que debe? ¿Qué debe de hacer? Sus papás obviamente están preocupados, pero ya les explicó que no pueden embargar a un tercero. Si él ya no vive ahí, ¿es correcto? Correctísimo, mi estimado Solaris. No pasa nada, habla con tus papás. Dile que a tus papás que escuchen estos programas de radio. Te aseguro que los vamos a dejar bien tranquilos. Charlie nos comenta que... Alforo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya sacó su círculo de crédito, Charlie, y no aparecen sus 2 créditos que tiene con Banco Azteca. Su deuda original con los 2 es de $15,000 cada crédito. Dejó de pagar desde noviembre. Llamó la semana pasada. ¿Qué hace? ¿Sigue esperando o qué puede hacer? De momento sigue esperando. ¿Sabes qué? Para no pecar de que algo nos faltó, Charlie, saca tu reporte también en el Buró de Crédito. Sería conveniente para ver qué dice en relación a Banco Azteca. Saca también tu reporte especial ahora en Buró de Crédito. Vamos a ver qué dice. No pasa nada, no cuesta nada sacar el reporte una vez al año. Pues aprovecha, sácalo y nos comentas. Pero de momento, si no dice nada en relación a esos préstamos, sigue esperando. Podría ser que los hubieran vendido, pero lo dudo, porque Banco Azteca no acostumbra a vender su cartera vencida. Pero vamos a checarlo. Saca tu reporte especial ahora en el Buró. Choc 47, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a ver. Aquí está Anaí. Los papeles que le dejaron a su hermana. Y ella no supo bien de dónde venían, pero ella quisiera saber si puede mandar las hojas escaneadas para que nosotros las chequemos y le digamos si efectivamente van por parte de un juez. Son 3 hojas tamaño oficio y una carta. Santo Dios. A ver, Anaí, hazme un favor. Si puedes, ahorita mismo. Quedan 18 minutos de programa. Si te es posible de una vez, manda estos documentos de inmediato al correo electrónico que te voy a dar a continuación. Rápido, avísame si tienes lápiz y papel para darte los datos, velos escaneando y de una vez te digo aquí al aire a ver qué pasa. Nainane quiere definitivamente comenzar a pagar sus tarjetas que ya había comentado. ¿Qué rango de tiempo tiene que para juntar el suficiente capital y comenzar a negociar con Bancomer sin que la puedan embargar de acuerdo a los 11 meses que no ha pagado? Es imposible que yo te diga esto, Nainane, porque no existe un tabulador. ¿Qué tal que te digo? No, pues faltan como 6 meses y mañana ya se presenta el actuario en tu domicilio. No hay manera de saberlo. Estadísticamente hablando, te podría decir que faltan todavía algunos meses. Pero algo seguro, 100%, no te lo puedo decir. Te puedo decir algo 100% seguro. Afíliate con nosotros para que tengas protección jurídica de nuestra parte y nosotros llevemos tu caso. En caso de que te demanden, ya nosotros nos haríamos cargo de todo el asunto, te defenderíamos sin costo para ti, etcétera, etcétera. En tu caso vale la pena por el número de deudas que tienes y el monto que debes en cada una. Vas a tener protección jurídica en todas por $150 al mes y ya vas a tener la tranquilidad para poder ir estabilizando tu economía, juntando dinero y liquidar tus deudas una a una mediante nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a negociar todas esas deudas por ti, consiguiéndote descuentos magníficos y de manera segura, que no te vayan a querer estafar con descuentos falsos, pagues y resulte que no es cierto. Me comenta Alejandra que de verdad está llorando, mi amiga Alejandra, de ver que existen personas... No, hombre, Alejandra, no me digas eso, que me sonrojas. Como Helmi también, personas tan maravillosas como Helmi, tantas personas que apoyan en especial en su situación tan terrible, familiar. No te preocupes, Alejandra, te prometo que te vamos a ayudar. Te lo aseguro, mi estimada Alejandra. Un aplauso para ti, por supuesto. Claro que sí. Porque si algo nos has demostrado a lo largo de estos meses, Alejandra, es que eres una luchadora de primer nivel. No te has rendido en ningún momento. buscas asesoría de inmediato, no sé, oye, pasa esto, y de inmediato obtienes información, porque nadie nace sabiéndolo todo. Es lógico que busques el apoyo, que busques la asesoría, que podamos resolver tus dudas. Pero si algo he notado es que eres toda una luchadora. A pesar de la cantidad de problemas que tienes, que muchos ya se hubieran dado por vencidos, tú sigues adelante, paso a paso, lento pero seguro. Y te felicito, Alejandra, de verdad. Es una gran persona y es un orgullo para nosotros poder representar a gente como tú. Vamos adelante, Ale. Te garantizo que vamos a conseguir algo magnífico. Dice a Anaí que le recomienda que lo mande. Lo mejor sería, sí, por favor, Anaí. Avísame en cuanto tengas lápiz y papel. Ah, Anaí. Ah, ya tienes donde anotar. Perfecto, ahí te va. El correo es documentos, así tal cual, documentos, arroba, defensadeldeudor.org. Documentos, arroba, defensadeldeudor, todo junto, .org, de organización, contracción de organización, ORG. Mándanoslos de una vez, sin folio, sin nada. Yo lo voy a checar personalmente. En cuanto lo envíes, avísame, por favor, por el chat, con mucho gusto. O regálanos una llamada telefónica rapidísima. Con mucho gusto te vamos a resolver tus dudas de inmediato, porque es importante saber si en realidad ya te demandaron por parte del banco o todavía no. Neto nos manda saludos. La pregunta, ¿por qué los pagarés con particulares hasta por 5 mil pesos procede un embargo y los bancos y tarjetas por 10 mil no lo hacen? Porque debemos de ver la diferencia entre estos acreedores, ¿no? Un pagaré se lo firmamos al usurero de la esquina, ¿no? Que es una persona que vive de esto, que requiere, pues, comer, que requiere pagar renta, que requiere vestir, etcétera. ¿De dónde obtiene todos estos ingresos? De este tipo de préstamos, de los intereses que generan. Por consiguiente, no puede sostener un número importante de cartera vencida. Un prestamista no puede permitir que de 10 personas que tienen préstamos con él, 4 no le paguen, porque sencillamente quebraría. Es así de sencillo. Ya no tendría dinero para vivir porque todo lo tiene prestado. Entonces demanda de una manera, pues, mucho más directa para recuperar este dinero. En cambio, un banco es una institución multimillonaria, gigantesca, que no lo toma personal. Para un banco somos números en la pantalla y nada más. Que puede sostener una cartera vencida multimillonaria. Por eso es que el nivel de demandas en relación prestamista-banco es tan diferente, es tan desigual. Siempre un prestamista va a demandar mucho más que un banco. Lo mismo una caja popular va a demandar más que un banco, pero menos que un prestamista. Y así, depende del acreedor más que nada, mi estimado Neto. Dor63 dice que después de dejar de pagar, ¿al cuánto tiempo puede negociar o depende del banco y del despacho? Se puede comenzar a negociar a partir del tercer mes de dejar de pagar, mi estimado Dors. Pero vamos de nuevo a esto de que es una negociación. Entre más tiempo deje uno pasar al momento de negociar, mejores descuentos, mejores ofrecimientos puede uno obtener. Si uno quiere negociar de inmediato, el banco va a decir, ah, no, pues, ¿qué pasó? Me debes 100 mil, dame 90 mil y con eso liquidas, porque pues, apenas llevas 3 meses sin pagar. Pero si uno deja de pagar un año, entonces el banco va a decir, ¿sabes qué? Ya, estoy harto, de 100 mil que me debes, dame 20 mil y con eso ya finiquitamos el asunto y ahí muere. Obviamente esto implica un riesgo. El riesgo es que los pueden demandar en el Inter. Si bien los bancos demandan muy poco, lo hacen. El orden que tenemos porcentualmente hablando de demandas en contra de deudores va de 500 a 1. Por cada 500 personas que no le pagan a un banco, demandan a una. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero siempre existe un riesgo. Por eso es que nosotros siempre los vamos a asesorar y les vamos a decir las cosas tal cual son jurídicamente hablando. Ok, mi estimado Dors, esto es lo que tienes que tomar en cuenta. A mayor tiempo, mejor descuento se va a obtener. Obviamente está el riesgo de la demanda, pero me parece que tú ya te afiliaste a Defensa del Deudor, entonces eso ya queda en segundo plano, tú ya tienes protección jurídica, no tienes nada que temer. Vamos a ver que muchas personas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la radio de la Defensa del Deudor. Para mí es un verdadero placer que nos acompañen cada vez que tenemos programa. Me encanta ver que ya cada día somos más, miles de personas escuchando estos programas. Vamos a ver, muchas preguntas también en nuestro foro de internet, tenemos muchísimas personas buscando asesoría. Me dice Nainane, al ser demandado y se presentan los documentos que mencionamos, ¿el embargo es de inmediato o lleva todo un proceso? No, cuando se trata de un juicio ejecutivo mercantil, por eso es ejecutivo, porque se ejecuta la acción del embargo precautorio. El título ejecutivo de crédito, como es el estado de cuenta que tienen ustedes con el banco, lleva aparejada la ejecución. ¿A qué voy con eso de aparejada? Que se realiza de manera simultánea. al momento de que ustedes son notificados por la parte actora, por el actuario y el representante del banco, en ese momento se procede al embargo, ahí mismo. ¿Por qué? Porque el embargo es una medida para garantizar el pago de la deuda. Y si se le avisa al deudor que se le va a embargar, el deudor obviamente pues va a sacar sus bienes y los va a guardar en otro lado. Es una medida que se ejecuta con el mayor de los sigilos, con la mayor de las discreciones, para evitar poner al tanto al deudor. Cuando se trata de un juicio ordinario mercantil, que es cuando las deudas ya tienen más de 3 años y el acreedor nunca demandó por la vía ejecutiva, entonces sí, primero se notifica, se inicia el juicio y al final del juicio, dependiendo de la sentencia, puede haber un embargo sobre los bienes del deudor. Pero esto, ojo, es solamente si la deuda ya tiene más de 3 años. Por eso es que cuando ustedes están a punto de cumplir 3 años de no pagar, es cuando existe el mayor riesgo de demanda. Siempre va a existir, pero ya que se acerque el límite para que el acreedor pueda demandarlos por la vía ejecutiva, es cuando existe un mayor riesgo que exista un proceso judicial en su contra. Mucho ojo. Alejandra nos comenta que sí es Liverpool y ya lo hizo, habló con su autoridad, pero siguen quejándose y la vocean diciendo que le llaman sus cobradores, pero ya no va a hacer caso, ya su jefe sabe la situación. Le avergüenza la situación, pero hace su trabajo bien. Eso es lo que cuenta, definitivamente, Alejandra, eso es lo que cuenta. Y te digo, eres toda una luchadora, de verdad, digna de admiración, porque a pesar de todos los problemas familiares, económicos, de salud y en tu trabajo, sigues al pie del cañón, sigues al frente informándote, buscando solución. Y de verdad, te lo juro, Alejandra, que es algo digno de admiración, porque la mayoría nada más tiene la deuda y ya. No tiene broncas en su trabajo y si las tiene son manejables. Pero tú, y están bien de salud, ¿no? Y a lo mejor en la familia no hay ningún problema. Pero tú tienes todo y aún así sigues aquí y eso me parece maravilloso. Sigue adelante, Alejandra, aquí te vamos a ayudar. Digna, con la frente bien en alto, cualquiera puede tener este problema. Es más, te aseguro que estas personas que tanto te critican, te aseguro que deben tener problemas de deudas. Porque nadie sabe, ¿eh? Nadie sabe lo que está en la cabeza de los demás. Dice, híjole, yo también debo y aquí estoy tratando de desahogarme con esta otra persona que debe, sacando mis frustraciones con ella. No se vale, pero así hay gente. Moniquita dice que debe una tarjeta de negocios y la respaldó con un aval. Debe 2 meses, se sabe que en casos de que embarguen el bien que quedó en garantía. Sí, por supuesto, para eso queda en garantía el bien, si no, no tendría ningún objeto. ¿En cuánto tiempo empezará Bancomer su procedimiento? ¿Qué le recomendamos? No hay manera de saber cuándo iniciaría un proceso judicial un banco. Pueden ser meses, pueden ser años, no hay forma de saberlo. ¿Qué te recomiendo? Habla con tu aval, definitivamente, ponlo al tanto. Y si le pagan a alguno de ustedes su sueldo con este banco, pues busquen la manera de que les paguen en otro, porque se va a cobrar a lo chino en el momento menos esperado. Dice Helmi a Megadeudor que como experiencia propia, ese seguro de desempleo no sirvió, puro fraude. Te ponen muchos obstáculos para hacerlo válido. Sí, pues es un seguro al final del día. Patty le dice a Nainane que por experiencia le recomienda que siga el actuario, no lo deje entrar a su casa. Y en caso de que entre, que levante el embargo, pero pide que los bienes queden a resguardo del deudor, por supuesto. Ellos levantan el embargo, pero no pueden sacar nada porque porque queda al resguardo del deudor mientras se soluciona la deuda. Es buen consejo de Patty, pero esto lo tienen que hacer mediante su abogado, porque la ley no obliga al acreedor, al actuario y al abogado del banco a aceptar que uno quede por fuerza como depositario. Si el actuario dice, bueno, más bien el abogado de la parte actora dice, bueno, pues para mí resulta complicado llevarme las cosas, pues se las voy a dejar en resguardo, queda como depositario de bienes, pues no hay ningún problema. Pero si él no quiere, dice, no, pues yo me los llevo, porque así voy a garantizar que me paguen, pues se los llevan. Ahí está el problema, no existe ninguna ley que lo obligue a aceptar. Solaris dice que su deuda es con Santander por 188,000 pesos. Ya está afiliado hace un mes. Ah, pues ahí está, mi estimado Solaris, no tienes de qué preocuparte. Nosotros te vamos a defender si eres demandado. Alondra dice que el préstamo fue por 30,000 pesos y durante 2 años pagó cada quincena y sigue debiendo 30,000. Sí, por los intereses que son abrumadoramente altos. Es una tragedia y una tristeza que esté pasando esto, pero esa es la realidad. Los intereses en este país son de los más altos de todo el mundo. Aquí en Twitter nos sigue llegando muchísima gente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, mi estimada Alondra? Pues mantenerte así como vas, la suspensión provisional de pagos. Tu deuda no es muy alta. El riesgo de una demanda en tu contra es medio bajo. O sea, que todavía no es alto. Llevas muy poquito sin pagar. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Estabiliza tu economía. No es necesario ni que te afilies con nosotros de momento. Mantente unos meses estabilizando tu economía. No te despegues de nuestro sitio de internet, no te despegues de nuestros programas de radio. Y ya más adelante se podrá ver la manera de negociar, ya que hayas estabilizado tu economía, comienzas a ahorrar, te juntas un capital para negociar de 30,000 pesos, ¿qué te gusta? Que te juntes unos 8,000 y con eso comenzamos las negociaciones. ¿Para qué? Para que liquides tu deuda. El trámite de afiliación se lleva entre 10 y 15 días hábiles porque cada solicitud de afiliación, cada una, es revisada, es valorada para ver si se aprueba su afiliación o no. ¿Por qué? Me preguntan, ¿qué es lo que nosotros buscamos al momento de valorar sus solicitudes? Buscamos gente que quiera pagar sus deudas pero que no pueda, que por problemas de salud, por problemas en su trabajo, por problemas en las ventas en su negocio, ya no puedan continuar pagando sus deudas. A esa es a la gente que vamos a apoyar definitivamente. ¿A quién no vamos a apoyar? A la gente que sí puede, pero que no quiere pagar sus deudas. Y ahí rápido nos damos cuenta cuando alguien dice, ah, pues yo voy a usar la defensa del deudor para obtener un descuento. De inmediato los detectamos. Esas son las solicitudes de afiliación que no son aprobadas. Pero ustedes son gente honesta que en realidad ya no puede pagar porque perdieron su chamba, porque les bajaron el sueldo por las comisiones, porque se enfermaron, por lo que sea. Si ustedes mandan su carta explicándonos su problema de manera honesta, sincera, nos dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar por esto, esto y esto. Deseo afiliarme porque sí quiero pagar, pero no puedo. Su solicitud es aprobada, de inmediato. Pero tarda, por esto, de 10 a 15 días. Ahí está el problemita, nada más. Dice Solaris, oh, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. Hasta relajante es que le da flojera a mi voz. Ah, Solaris, oh, qué tristeza. ¿A qué pasó, ya ven? Ya no voy a hacer estos programas entonces, ya no los voy a hacer. Dice Patty que ella sí asustó a un cobrador de Financiera Independencia cuando llegó a amenazar que a su hermano estaba demandado, o que su hermano estaba demandado. Le dijo, soy abogada, y no se preocupe, vamos a responder la demanda, pero primero me va a demostrar por la vía legal que usted efectivamente es abogado. ¿Cómo que creen que renunció a su empleo el señor este de Financiera? Pues, ¿para qué es mal cobrador, no? ¿Para qué es mal? Pues, bueno, sí, está bien, un aplauso, pero pues dejó sin chamba a una persona. Estaba haciendo mal su trabajo, a lo mejor consigue un trabajo donde lo pueda hacer bien, pero está muy bien. Vean la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el arma del cobrador? ¿Cuál es su principal arma? Pues no tienen muchas, ¿no? Pero yo creo que la más importante es la desinformación que tiene el deudor. Un cobrador que detecta a un deudor desinformado, pues se le va a ir directamente a la yugular y no lo va a soltar. Si ve que sus amenazas, sus intimidaciones, sus groserías surten efecto sobre el deudor, lo intimida, lo atemoriza, lo hace enojar, pues lo va a seguir haciendo porque le funciona. Va a seguir molestándolo bajo este sistema. En cambio, si el deudor está bien informado, y como nuestra amiga Patty, que de verdad también un aplauso para ella, si el deudor está informado, pues aunque el cobrador brinque y patalee, pues lo vamos a dejar inerme, le vamos a quitar su única arma, que es la desinformación, y ya sus ataques, sus amenazas van a resultar inútiles. Si al cobrador se le enfrenta con información verídica de una manera segura, de inmediato el cobrador va a salir corriendo. Porque normalmente son chavos, son chamacos que a lo mejor tienen la preparatoria, o son señores que contrataron para telemarketing, que no tienen la capacidad suficiente para hacer este tipo de trabajo, y que ven que como el señor del cubículo de junto, amenazando, logra obtener resultados, pues él también lo hace. Pero esa situación se tiene que revertir, se tiene que acabar. ¿Cómo vamos a acabar con esta situación? Pues simple y sencillamente informando a los deudores de sus derechos. Ahorita las personas que están sintonizando este programa, que es una cantidad muy importante, pues ya saben bien qué onda, ya están enterados en sus derechos, nuestros amigos de Twitter, nuestros amigos en el chat, las personas que nos están escuchando en sus casas mientras cenan, mientras están haciendo alguna otra cosa. Se están enterando de sus derechos, de qué puede pasar y qué no puede pasar si tienen deudas. Y esa información se va ramificando. ¿Por qué? Porque tenemos un compañero de trabajo al que le vamos a platicar. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo sé que tú tienes una deuda y te están presionando, pero la situación es así, así, así. Y hasta consejo le podemos dar a esta persona. Y esa persona se lo va a decir a otro. Y así se va formando una red de información que va llegando hasta donde ni siquiera nos imaginamos. Entonces, muy importante, y esto sí se los voy a pedir a todos, que si ustedes conocen a alguien que tiene deudas, le informen, le hagan saber sus derechos. Y si de plano dicen, es que no, ¿qué tal que la estoy regando y no lo estoy informando bien? Pues que se acerque a nosotros. que escuche nuestros programas de radio, que se acerque a nuestro foro de internet, con mucho gusto le vamos a ayudar. Ya nos vamos, ya nos tenemos que despedir, 10 de la noche en este momento. Martín nos comenta que tiene deudas por 750 mil pesos en tarjetas y préstamo personal y no tiene para pagar. ¿Tiene que vender la casa? No, no la vayas a vender, mi estimado Martín, te podemos ayudar. Tu deuda es altísima, afíliate con nosotros para que tengas protección jurídica de nuestra parte y que nosotros hagamos tus negociaciones, pero no vayas a vender tu casa, por favor. Rafael 2617, hace algunas semanas lo fue a buscar un pseudo cobrador de CAEPSA a nombre de BBVA Bancomer. Le dejó una carta medio chafa donde le requieren una cierta cantidad para liquidar el crédito del auto. ¿Eso se puede considerar como la oferta del banco o es la oferta de CAEPSA? No hay forma de saberlo, Rafael. Hay que verificar que el descuento sea real. ¿Cómo? Sube tu carta a nuestro foro, con mucho gusto la revisamos. Ya te diremos si está bien, si está mal, si algo le falta. Y después de esto, dependiendo de cómo esté la carta, te diremos que sigue. Moniquita, su tarjeta le debe 179 mil pesos también, definitivo, afíliate, tu deuda es muy, muy alta también. Requieres protección jurídica para evitar riesgos de demandas. Frank, le pueden cobrar una deuda de American Express por 57 mil pesos que ha dejado de pagar los de consorcio jurídico. Pues sí te la pueden cobrar, claro que pueden, pero ahora, si tú no tienes dinero, pues ¿cómo le van a hacer? Ellos pueden llamarte y buscar la manera de cobrártela, ya que les pagues es totalmente diferente. Pero sí hay que pagar nuestras deudas, por supuesto, pero con cantidades justas y en condiciones dignas. Ya nos vamos, Anaí no puede mandarlos, puso la dirección para mandarlos por correo y no se puede. No te preocupes, Anaí, escanéalos, tapas tus datos personales y súbelos al foro. Con mucho gusto los revisamos en nuestro foro de internet. Ahí te podremos brindar la asesoría que tú gustes. Dos, ¿quieres saber qué bancos son más agresivos en cuanto a demandar a sus deudores o qué despachos? Los despachos no pueden demandar a nadie, nada más los bancos. Sería Bancomer, Santander, HSBC, Banamex, los más fuertes en relación a demandas. Los que menos demandan, Scotiabank, ICSE, ¿qué otro me falta por ahí? American Express, tampoco demandan casi a nadie. Megadeudor dice que le toca pagar su mensualidad de defensa del deudor. El contrato dice que son 175 y hace un momento escuchó 150. Lo que pasa es que los 75 pesos son del IVA, mi estimado megadeudor. Eso es lo lógico, ¿no? Es el precio más IVA. Nainane dice que al ser demandado y se presenten los documentos que mencionamos en el embargo es de inmediato, sí, ya le dimos respuesta. Juan debe su crédito hipotecario, llegaron a su casa los abogados del banco diciendo que ya salió la casa a remate, pero nunca les llegó una demanda. ¿Será cierto? Juan, hazme un favor, checa tu reporte especial en el buró de crédito. Saca tu reporte especial, ahí va a decir si ya estás demandado o no. Moniquita, ¿se puede negociar la tarjeta de negocios? Sí, sí se puede, pero el descuento no es muy alto. Con una tarjeta de negocios dan un 50% aproximadamente de descuento. Anaí, ya le dimos respuesta. Alejandra está de acuerdo con Solaris. Es hasta relajante escuchar el programa y hasta la voz de Ángel es muy tranquilizadora. Mil gracias. Hombre, muchas gracias, Alejandra. Y no sabe si manda el mail o qué hace. Manda el mail a contacto, por favor, Alejandra. Y yo de regreso te mando la línea telefónica para que él se la des a tus cobradores. Charlie, su reporte de buró de crédito dice saldo actual 35 mil, monto 14 mil, monto a pagar 7 mil. De un préstamo de Azteca, lo sacó en febrero del 2012, pero sacará el actual. Perfecto, Charlie, por favor, hazme ese enorme favor. Alondra, muchísimas gracias por tus bendiciones, bendiciones para todos ustedes, por supuesto, también. Patty, cuídate mucho, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en nuestro chat. Helmi, también muchas gracias. Señora Lourdes, ya no nos dijo qué onda con lo del problema que tiene con Defensa del Deudor. Por favor, comuníquese con nosotros, mándenos un correo a contacto@defensadeldeudor.org. Estamos para servirle. Cuídense mucho todos. 10 de la noche con 4 minutos en este momento. Yo los espero por aquí el próximo jueves. No se les olvide, el jueves tenemos un programa sensacional, muy, muy especial, porque vamos a tener a nuestra amiga Isela del PesoNuestro.com hablándonos de UDIs. Si ustedes tienen un préstamo, un crédito hipotecario, perdón, en UDIs y lo quieren pasar a pesos, aquí nuestra amiga Isela, que es experta en la materia, les brindará toda la asesoría que requieran en nuestro programa de este jueves, 3 de la tarde. Vamos a hablar de UDIs aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Cuídense mucho, un abrazo y hasta. Hasta el próximo jueves. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one goal.